La información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con la experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos preparados para informarle. Bueno, pues empezamos con las noticias. Decirles que en Michoacán no fue una buena bienvenida para el nuevo poder ejecutivo en ese estado. Por primera vez en la historia de ese estado se ha emplazado a huelga y más de 6,000 burócratas que están al servicio, lógicamente, del gobierno de Michoacán han colocado ya las banderas rojinegras, huelga pues, está paralizado el gobierno de Michoacán porque no aceptaron un aumento del 3.9%. La exigencia es del 15% mínimo, dicen ellos. Es lógico. Lo extraño, lo raro, lo inaceptable a veces, digo inaceptable no sé por qué, pasó. Lo que no se puede creer quizás sea la palabra más adecuada, es cómo realmente ponen en jaque a un gobierno que acaba de iniciar. ¿Qué o qué, quién es, cómo, por qué se ha llegado al emplazamiento a huelga y hacerlo efectivo? Esto nunca se había dado, nunca. Hoy en la mañana llegaron con sus banderas y ¡zas! Nadie creía que lo podían hacer. Los trabajadores tienen su derecho y lo hicieron. Y lo hicieron valer. Más de 6,500 burócratas dijeron, vámonos a la huelga, separe el gobierno. No importa. No aceptamos de ninguna manera el 3.9% que está ofreciendo el gobierno del estado. Y a las 8 de la mañana dijeron, vámonos a las dependencias. Y unos agarraron para allá, otros agarraron para acá, otros a Palacio, otras a las oficinas. Y las banderas están ahí. Están todavía en negociaciones sentados tratando de resolver este punto. 3.9 no les es suficiente de aumento salarial. Están pidiendo por lo menos el 15%. Quizás lleguen a una justa media, quizás. Quizás se pueda hacer eso. Las negociaciones, esto lo tendrán que decidir la gran base de los trabajadores, la gran mayoría, para cerrar esta negociación y evitar que este movimiento de huelga se prolongue por un día más. Sin embargo, estos adheridos al allá se llama ESTASPE, caray, lo que significa Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, ESTASPE, STASPE, bueno, ellos están exigiendo por lo menos el 15% de aumento salarial, si no seguirán en esa posición de ahora, estado de huelga en Michoacán, por primera vez en la historia, quizás en pocos. Sería cuestión de checarlo, ¿eh? Lo vamos a tratar de checar si en algún estado de la República se habría dado este tipo de movimientos de llevar hasta la huelga a un gobierno del estado. Sin embargo, el nuevo gobernador, bueno, fue presidente del PRD, ¿no? Leonel Godoy, sí, ahora es gobernador de Michoacán, pues le dieron este recibimiento. A eso reconoció el mismo Leonel Godoy, reconoce la necesidad de que los burócratas mejoren. Ahora les toca de veras poner la cara, la otra cara, no cuando se es oposición, que están abanderando y en muchos de los casos con justicia y en otros de los casos solamente por hacerse notar y en acciones meramente, ahora sí cabe la palabra, electoreras. No, que vamos con los trabajadores. Ahora les toca a ellos, al PRD, resolver un problema de dinero de los que ellos dicen que han estado siempre con ellos, con los trabajadores. Les están pidiendo un aumento salarial. Es claro que, y así lo dice la máxima, nadie está obligado a lo imposible cuando no se tiene ese dinero. Pero también es claro que la voluntad política puede ir por encima de una decisión estrictamente económica. Ahora entra el sentimiento, y ahora lo queremos ver viniendo de un partido como el que se dice lo es del pueblo y para el pueblo y todas esas cosas, decirles a los trabajadores, a los burócratas, aquí está un sustancial aumento a sus salarios. Ahora es cuando se debe demostrar ese tipo de que dijéramos, de expresiones que en el pasado se dieron, todo por el pueblo. Ahora Leonel Godoy y Rangel primero reconoce que es necesario que los burócratas mejoren su nivel de vida, pero advierte que para su administración es imposible ofrecer incrementos por arriba de lo que está manejándose a nivel nacional. El 3.9% no hay más, dijo. La huelga estalló hoy por la mañana, es un caso nunca registrado, por lo menos en Michoacán, y ahora yo quiero ver cuál es la cara bonancible de lo que ellos critican, la cara amable del PRD, que daba todo y da todo por México. Bueno, eso dicen, y lo dicen, y ahora en la mañana veíamos y lo platicaremos también de algo que manejó Andrés Manuel López Obrador. Ya llegó Argimiro, ¿verdad? ¿Se nota? Sí. Ok, bien. No, se nota. Bueno, le decía que también de eso, de defender los primeros, el interés nacional a los mexicanos y a todo lo que de esto se parezca, lo dijo Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana con Loret de Mola. Y ahora, bueno, reconociendo que es un partido único, bueno, eso es lo que creemos, que no tiene divisiones, le truenan el cuetito en las manos a Leonel Godoy Rangel y lo ponen en estado de huelga. Arquimiro, ¿cómo la ves? Inaudito, ¿no? Bien, Octavio, buenas tardes. Pues sí, es inaudito, no se había reconocido, pero vamos a ver, ahora como decías, a ver, de aquel lado del escritorio, a ver qué se siente. A ver qué se siente. Es lo que le pasó, ojalá y no le pase lo mismo, a Guadalupe Costa Naranjo. Cuando llegó a la Subsecretaría General de Gobierno en el anterior sexenio, ¿te acuerdas? Con Toño Echeverría llegó de aquel lado y se sentó en la silla y dijo, ahora yo soy. Cuando vio que se le vinieron las gentes encima, dijo, ¡ey, espérense! Pues no, yo no soy todo. Todos quieren. Así era antes. No, pues que no tú encabezabas todo esto. Somos tu gente, por eso estamos contigo. No, pero espérense, déjenme que me salga de aquí, voy allá al otro lado con ustedes y allá sí. Es más cómodo estar del otro lado, ¿no? Cómodo pedir, ¿eh? Claro. Sí. Es más cómodo pedir. Aunque como dicen en mi rancho, el pedir no empobrece. Dar es lo que aniquila. Bueno, dicen de otro modo, pero bueno. Sí, pero bueno, ahí va. No siga tan feo. Así es. Pero está bien. Usted no reclame en qué, usted diga que ya llegó, señor. Sí, que haya, y eso es lo importante. No, que pues, cómo de que no, ahí está. Bueno. Para todos ahí. Para todos hay. Bienvenido, ahora, compañero Juan Carlos Ceballos. Ahora bueno, hay que decir los amarillos qué pasa, ¿no? Así es. A ver qué pasa. Y supuestamente ya mañana dan a conocer el resultado. No, digo los amarillos, estamos hablando de partidos políticos, no de partidos de fútbol. No, vengo de amarillo y de canario además. Pero no porque sea de los canarios, ¿eh? No hagan cortinas de humo, si eso se trata de no hacerlo. No. Por cierto, corrieron a Hugo Sánchez, ¿verdad? Y se habla ya que viene Aguirre, ¿no? Se habla la primera posición. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? El plan A es Javier Aguirre. Vamos a esperar. Oye, pero se debe sentir feo que lo corran por unanimidad, ¿verdad? Así es. Porque así lo leyó el comunicado, ¿no? Pues aparte de que deja de que lo corran por mayoría o por uno por más. Por unanimidad. Eso es todos. Sí. Pero lo importante es... por mayoría pueden ser 10 y 6 son mayoría. Por eso, está diciendo, unanimidad. Lo corremos todos los presidentes. Todos. Pero lo que importa es el motivo por cual lo corren. Porque... Por malo. Pero nada más por eso. No, que él dijo que él era el elegido y él era el... Señores, yo les prometo que vamos a ganar todos los ¿cómo se llama? Los torneos a los que vayamos a participar. Mira. No se logró el Torneo América, por ende no se logra la Confederaciones. Vaya, no ganó nada. Lo único, creo que el buen resultado fue un 4-0 a Brasil. Tercer lugar. Entonces, pero creo que fue todo. Todo. Bueno, de toda esta información, nomás nos lo queremos referir en lo general a los asuntos que ya los puntos finos los habrá de tratar Antonio Redondo o Michel Cruz en Super Deportivo. Por cierto, quiero reconocer en Antonio Redondo, Bertrand acaba de dejar la presidencia de cronistas deportivos de Nayarit, una agrupación que tiene casi 42 años, y que hoy recae la responsabilidad en Roberto Zazueta, otro gran amigo Roberto Zazueta Messier. Y bueno, Antonio Redondo Bertrand duró 8 años en el cargo, hizo un excelente trabajo para los cronistas deportivos, y creo que ahí están los resultados, por lo menos las relaciones que se establecieron en todos los niveles, llámese privados, públicos y de la administración, pasando por el ejecutivo. Se logró, por ejemplo, que se hiciera una plaza de los, se pusiera un espacio en la plaza pública donde se reconocía a los cronistas deportivos de renombre, y ahí están ya Iriarte, ¿cómo se llamaba este señor? Fausto Iriarte. ¿Quién más está ahí? Jesús Ceja, Guadalupe Luna Olmos, Agua Cualquier Deporte, Juegue Canicas, ese pasaba en el XT, al cabo finalmente ya es otra onda. Pasó durante Jaime Arena Mora, maestro de maestros, mi maestro, la verdad, mi maestro en estos líderes de del micrófono, Jaime Arena Mora, Conchita Bravo Mata, gente que han estado, y en algún momento van a aparecer las gentes que han realmente hecho méritos para estar en ese lugar. Bueno, pues pertenecían al Club de Columnistas. Así yo es. Recuerdo cuando llegué aquí había un Club de Columnistas, incluso llegué a ser dirigente ahí en el Club de Columnistas. Ajá. y esas personas estaban ahí, José Valadez, estaba Jorge Casillas, estaba así es, había muchas personas, Desconchita también, me acuerdo todavía estaba por ahí. Bueno, y pues le tocó entregar la estafeta antier el sábado, hay que no pensar la semana. Bueno, el sábado a Antonio Redondo Bertrand dejar esa responsabilidad, bien, lo hizo bien. Por cierto, muchos de tus compañeros, felicidades compañero, muchos de tus compañeros de cronistas deportivos reconocen la labor que realizaste, y es digno, ¿no? Porque luego a veces, pues, unos que son amigos nada más y que dicen, pues es mi amigo y me invitó un día, sí, hombre, no, trabajó re bien, no, hizo las cosas a todo dar, como debían hacerse, pero no, el que lo digan otras personas que yo sé no están muy, muy acercados, ya ves que también ahí, como en todos los, dímelo a mí, como en todas las organizaciones de periodistas, hay la mitad por un lado y la mitad por otra. Entonces, yo he platicado con las del otro parte y me dice, no, pues hay que reconocer, me hizo bien la chamba, dice, ni hablar, le tocó. Bueno, concluido el asunto de cronistas deportivos, bien, y a seguirle pegando duro, acabando este noticiero, estará hablando de esta renuncia obligada, corrida, o como le quieran llamar, de Hugo Sánchez, de Juan Carlos Ceballos. Así es, Octavio, buenas tardes, y buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues hoy inició el programa de canje de armas 2008. Ajá. Lo presidió el gobernador Ney González Sánchez, estuvo el general de la zona militar, gente involucrada en esto. El gobernador expresó, vivamos sin violencia, no enseñemos a nuestros hijos el camino de las armas, enseñémoslos a vivir con tranquilidad. Y aquí tenemos parte de lo que dice el gobernador Ney González Sánchez. A ver, escuchémoslo. No vivamos dentro de nuestras casas, reflejando el miedo en la portación de un arma. Tampoco pensemos en que la vida es permanentemente controversia. La vida bien merece el esfuerzo de ponernos de acuerdo. No es verdad y no es cierto, pues, que los nayaritas busquemos otra forma de vida. Los nayaritas somos sinceros, somos como somos, confiamos, somos buenos conversadores, se nos da por naturaleza platicar. No tenemos los nayaritas necesidad de escondernos en el último cuarto de la casa por tenerle miedo a algo. No hay agravio que no merezca el esfuerzo de pedir una disculpa o de ofrecerla, de pedir el perdón o de ofrecerlo. No hay agravio que merezca un desplante de orgullo definitivo. No hay mayor honor que el que se cimenta en la verdad de la palabra. Sí sé que no es una época fácil, que soy el gobernador. Tengo tanta información que sin duda me doy cuenta que no es una época fácil. La violencia, en momentos, pareciera querer dominar nuestras vidas. Cuando uno prende la televisión, escucha un noticiero de radio o lee las noticias en el periódico, pareciera que no hubiera otra cosa que la violencia. Digámosle a las nuevas generaciones de niñas, de niños y de jóvenes que la vida es, puede y debe. Que la vida es, puede y debe ser diferente. No tengamos en ninguna casa, tengamos a la violencia como invitada permanente. No confundamos con un mensaje equivocado la violencia. La violencia no es el valor que nos da poseer un arma. No es el valor que nos da portar un arma. No es el valor que nos da usar un arma. Las armas no nos dan tranquilidad. Las armas son una intranquilidad adentro de la casa. Ejemplos, lamentablemente, sobran. Ejemplos de lo que sucede con un arma olvidada en el ropero, en el cajón de los calcetines. Ejemplos de dos niños jugando, aprendiendo a conocer un arma. Ejemplos, lamentablemente, sobran. Le quiero pedir a las niñas, a los niños y a la juventud, que ayuden a su amigo el gobernador. Acuérdense que estoy chaparrito y solo no puedo. Tienen que echarme la mano. Ayúdenme a llevar un mensaje a casa. Quien tenga un papá, una mamá, un hermano, que tenga un arma, díganles que ahora es cuando. Que es un buen momento para ir a canjear esa arma. Para ir a entregar esa arma al ejército. A cambio recibir una suma de dinero. El año pasado se contó con dos centros de acopio de armas, dos centros de canje de armas. Este año vamos por seis. Tenemos que llegar a universalizar, es lo que comentábamos hace unos minutos, tenemos que llegar a universalizar el canje de armas en los 20 municipios. ¿Quién es el mejor mensajero? La mejor mensajera. Cada niña, cada niño. Yo le quiero pedir. Bueno, pues ahí está la petición. Creo que sí, la verdad, aun cuando a veces es necesario en las al interior de la familia tener un arma para protegerte, porque el de afuera no viene. No, no viene con los brazos cruzados. Sin embargo, creo que lo elemental, simplemente lo elemental, puede ser suficiente. Hay quien tiene dos, tres, y uno en el coche, otra calle, y eso puede ser evitable. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Hemos venido realizando nuestro trabajo con mucha responsabilidad, pero sobre todo con vocación de servicio. La gente conoce a Villa Villegas y la conoce porque estuvo cerquita de ella. Estuvimos al pendiente y hemos estado al pendiente de los problemas que tienen las familias. A veces el problema se presentaba cuando había un problema de agua potable, o cuando había una persona enferma, o cuando había un problema de alumbrado público, o cuando había alguna necesidad que tenía la familia. La gente podía acercarse y lo sigue haciendo con el regidor Villa Villegas para que pueda él ser el canal, la vía, para poder encontrar una solución a su problema. Pero además es una obligación del regidor atender la responsabilidad que tiene como gobernante. Bueno, porque el cabildo se conforma de 18 integrantes, que son los que toman las decisiones para lo que va a ser el gobierno de un municipio. En este sentido, nosotros consideramos que hemos cumplido ampliamente y con mucha satisfacción. Por eso nos hemos animado, la misma gente lo ha venido comentando, de que nosotros sigamos nuestra trayectoria política, de sigamos participando para llegar a espacios donde se toman decisiones. Hoy aspiramos a ser diputados por el segundo distrito, pero con el apoyo de la gente y con el apoyo de nuestro partido. En ese sentido, vamos nosotros a participar y el día de mañana habremos de cumplir lo que establece la ley. Bueno, pues ahí están las palabras de Raúl Villa Villegas, quien es regidor de el Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Tepic. Bueno, pues adiós, se me fue muy lejos este micrófono. Informarles por otro lado que en el caso del blindaje electoral que habrá de abarcar el gobierno del estado y a los 20 municipales, se está preparando por parte de la Contraloría lo que le llaman últimamente a un sentido de protección a lo que sea, que es el blindaje económico, que es el blindaje electoral, que es el blindaje de cualquier cosa. Bueno, pues ahora la quien es contralora de nuestro estado de Nayarit, Alicia, Laura. Alicia, Laura. Perdón, Laura, perdón, licenciada. Laura Monroy, dice que están aplicando ellos un blindaje, efectivamente, Laura Monroy Berecochea, están aplicando un blindaje que estará siendo efectivo a más tardar en 10, 15 días más para que ningún acto de gobierno pueda interferir en lo que establece la ley electoral. Dijo que por esas fechas vendrá el propio secretario de la Función Pública, ya que está confirmado que estaría en presencia del gobernador Ney González Sánchez, ante quien existe un acuerdo para la firma de este convenio de coordinación tanto en municipios como en el gobierno del estado, en cuanto a transparencia de los recursos y usos de los funcionarios públicos, apegarse estrictamente a la ley. Es decir, para implementar prácticas y controles en donde las administraciones municipales y estatales puedan dar mejores resultados desde el control, por ejemplo, de su parque vehicular, de tantas denuncias que se reciben tanto del municipio como del estado, en donde pudiera haber inclusive mala atención por parte de algún servidor público o que esté destinando esos recursos para usos personales o políticos. Estamos precisamente ahorita en este análisis, en ese acuerdo para poder llevar a cabo el blindaje electoral que está exigiendo la ciudadanía. Bueno, pues la Contralora dice que ya están blindados. Bonita palabra, agarraron, ¿no? Por lo menos es así como película de Schwarzenegger, ¿verdad? Siempre hablan de blindaje, ¿verdad? Blindaje. Y cuando más resulta, pues a veces sí. Es como un, no, todo está previsto. No hay problema, no se modifica. Así es, ¿verdad? Y por lo que escuché la semana pasada, no, antepasada, acerca de los tabaqueros tendrán su blindaje. Pero se oye como que, ¿cómo van a blindar la hoja de tabaco allá en el campo? ¿Qué le van a poner? ¿Un pedazo de fierro o de lámina o qué para que se blinde? Pero bueno, son los nuevos, términos de la polaca, ¿no? Palabras que dicen mucho, pero que en el fondo pueden decir, pues nada. O se hace que son como los tacos de, los tacos de lengua, te das cuenta. Ah, sí, sí, de esos te avientas como 5. Oye, vamos a otras cosas, Juan Carlos, adelante. Así es, Octavio, pues tenemos que, se tiene programado que de aquí al 3 de mayo, Octavio, aplicar más de 1,500 dosis de vacunas contra la rubiola a jóvenes de los 12 a los 29 años de edad. Ajá. Y la información parte del secretario de salud, Roberto Mejía Pérez, quien también, entre otras cosas, dijo que no renuncia, que él seguirá trabajando. Ajá. En este año, en este mismo año, vamos a iniciar en el municipio del Nayar. Son 1,720 y tantas jóvenes de 12 años de edad que tenemos censadas en este municipio de más alta marginación y de mayor incidencia de cáncer cervicuterino. Ya está autorizada por la Secretaría de Salud Federal. En este mismo año iniciaremos con este grupo de jóvenes. Todavía para iniciarla en todo el país, los costos son muy elevados, ¿verdad? Ahorita se logró bajar de 80 a $50 la dosis. Son tres dosis las que requiere para pacientes, estamos hablando de $150, no alcanzaría el presupuesto de México. Pero una vez que baje por abajo de $20, ten la seguridad que el país, todas las jóvenes que lo requieran se les va a aplicar. Pero también se va a hacer una búsqueda de híbridos, ¿verdad? Vamos a buscar intencionalmente los virus que mayor incidencia producen de cáncer cervicuterino. Eso también va a ser un avance al realizar el Papa Nicolau, se va a hacer un muestreo para este tipo de libros, nos va a ayudar a tomar medidas preventivas. Pero ya estamos a punto de echarlo a andar en la sierra, en el Nayarit, y espero que en cuanto baje el costo de la vacuna, la hagamos en todo el país. ¿La incidencia de cáncer cervicuterino en el estado?